Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Mes de mayo, el mes que consideramos el de la familia. Y a través de los colores de la oscuridad siempre estamos recomendando valorar a nuestros seres queridos. No esperemos a que se hayan ido, para valorar entonces lo que ellos eran para nosotros. Cuánto nos amaban. No hay nada más triste que despreciar a quienes nos aman. Y es doloroso ver que muchos hijos e hijas desprecian aún a sus propios padres. Creo que ese es el sentimiento más terrible, sentir el desprecio de los propios hijos. Así que pensemos de manera diferente. Honremos a nuestro padre y a nuestra madre, para que así el día de mañana sea para nosotros fructífero. Así lo promete Dios. Este es Los colores de la oscuridad, el espacio donde la pintura, la música, la fotografía, la poesía te dicen que tú eres importante, que tu familia es importante, que tú eres tan valioso como la joya más preciosa del universo. Así te lo dice Dios. Así que ve en voz de tus sueños. Y en esta semana tenemos cosas muy lindas para ti, como siempre las preparamos desde nuestro corazón. Este programa que nació por ti y para ti. Y Javier Alejandro, tu amigo de siempre y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te damos la más cordial bienvenida. Tenemos otro cuento de Leonardo da Vinci, En el Rincón del Arte, La Zorra y la Urraca. En el Rincón de la Poesía, Rocío de Luna, otro gran tema de los grandes poetas universales, de Amado Nervo. Disfrútalo. Y en el personaje del día, tenemos nuevamente con nosotros a nuestro compañero Hernán Chinchín, quien nos hablará de un sueño conseguido, su primera experiencia como tallerista, dando un taller de preservación de películas en Medellín y Bogotá, representando al Ecuador, una experiencia inolvidable. Y creo que esto nos motivará a buscar nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos. Por supuesto, la mejor música, canciones escogidas de todo corazón para dedicártelas a ti, que estás siempre fiel a los colores de la oscuridad. Y ahora este programa que es tuyo da inicio. Gracias por tu sintonía. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. De piel marrón y sus zapatos de tacón. Marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. ¿Qué mejor que celebrar el Día de la Madre que pronto se aproxima visitando el zaguán del centro, en la placita de Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre, una cuadra hacia el sur de San Francisco, el gran templo llamado El Escorial de América, en relación a este monumento arquitectónico de España? Allí está el zaguán del centro, y Diego espera por ti con sus humitas, quimbolitos, tamales, bolones de verde, café humeante y delicioso, y el chocolate caliente. ¿Qué tal si lo visitas en compañía de tu madre, de tu padre, de tus seres queridos, de tus amigos? Y disfruta de este maravilloso casco colonial quiteño, llamado

en Colombia. Una gran experiencia dentro de la cinematografía ecuatoriana. Hernán, qué gusto tener una vez más aquí en Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, Javier, por esta oportunidad y lo que dijo o escuché, que los sueños son posibles que se hagan realidad. La verdad, acabo de experimentar un sueño que, gracias a Todopoderoso, pudo hacerse realidad. Sí, qué hermoso decir gracias al Todopoderoso, porque Él es el que nos permite alcanzar esos sueños. Y no importa, puede que seamos muy jóvenes. Quizá la gente dice que no podemos hacerlo. Quizá la edad nos ha llegado. Pero Dios tiene siempre una oportunidad para todos aquellos que ponen la fe en Él y deciden caminar. Hernán, su primera vez como tallerista. Sí, para mí, no niego que fue una experiencia un poco de temor. No estaba seguro. La verdad, he tenido la oportunidad por mi trabajo de salir a algunos países y he salido como alumno a aprender, pero en esta oportunidad fue diferente. Una cosa muy diferente ser alumno y otra estar frente a gente muy capacitada como esta vez. Mis temores, mis miedos, y al final pude lograrlo. Al inicio no sabía cómo empezar, y yo francamente les había dicho en la primera exposición que era mi primera oportunidad. Yo no tenía la experiencia, pero sin embargo les iba a transmitir lo que realmente era. Y bueno, mi temor era porque cuando recién empezamos, que fue aproximadamente hace un mes, la propuesta era de salir a dar una charla. Entonces la charla como que no tenía mucho inconveniente, pero cuando 10 días antes de que se realice el viaje no era charla, me pongo en contacto con las personas interesadas, como fue la Cinemateca de Medellín y la Cinemateca de Bogotá. Vía internet me pedían que los insumos, los requerimientos que eran necesarios para poder dar el taller. Es cuando a mi jefe le digo: señor, pero usted me había hablado de charla y ahora las cinematecas me proponen que es un taller. Entonces, y tan corto el tiempo, yo creo que no estaba preparado. Entonces, claro, él también me motivó, decía: vea, Hernán, ¿sabe qué? En verdad, son cinematecas que están en formación, si bien es cierto, son gente que están capacitadas, pero la experiencia que usted ha vivido de cerca de 30 años en la cinemateca, lo que quiere es que vaya y les transmita. Entonces, con temores y miedos, me pude encomendar y empecé a armar un bosquejo, luego armar unas diapositivas. Era tan corto el tiempo que no me daba oportunidad, pero bueno, gracias a la ayuda a la motivación de amigos, entre ellos sí usted, Javier, porque supo motivarme para alcanzar. Usted sabe que cuando le comenté, usted que es a mi amigo, me supo decir: siempre adelante. Y esas palabras como que me resonaban cada vez que cuando viajaba y leía, armaba. Tal vez mi falta de experiencia, no sabía cómo empezar, sabía lo que iba, pero no sabía cómo empezar. Y fue como una magia en la que en verdad me había encomendado al Todopoderoso. Algún rato leía los pasajes de la Biblia cuando le pide Dios a Moisés de que vaya y libere un pueblo, y yo me sentía más o menos así. Iba preparando mis anotes en un cuaderno, llevaba una memory flash y arranqué. Allá conocí a una persona maravillosa como es Víctor Gaviria, un cineasta colombiano, un ícono allá, y un hombre muy sencillo, pero muy, muy, como dicen los jóvenes, muy bacano. Un hombre muy conocido por todo lado. Tuve la oportunidad de caminar con él por todo lado, le reconocían, le saludaban, le pedían autógrafos, fotos. Y por otro lado, con el director de la cinemateca con el que me fui, Diego Coral, otra cosa interesante, cuando le vieron gente que le conocía en el programa del Enchufe TV. Entonces yo estaba en medio de dos personalidades, algunos se acercaban para felicitarle y al otro para igual, ¿no?, para tomarse fotografías, y de pronto ellos me presentaban a las personalidades. En medio de dos celebridades yo me sentía... no puedo imaginarse. Tenacito, yo quiero felicitarle. Vencer los temores, vencer la timidez es difícil muchas veces. Pero como yo le decía, hay que lanzarse al río a pesar de las pirañas. Y ahora hemos estado ya venciendo esas pirañas y estamos al otro lado del río. Hemos cruzado y como le manifestaba también hace poco, Nacito, mojados y dispuestos a lanzarnos a otro río. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo le recibieron en Medellín y en Bogotá? ¿Sabe que en Medellín una experiencia única? Una, porque cuando estuve allá, yo por primera vez, una ciudad muy bonita, muy parecida a Quito, pero gigante, la gente muy amable, los conductores muy respetuosos. A mí me gusta el ciclismo, yo soñaba cómo quisiera estar hoy en mi ciudad, que fuese así, que pudiera venir de mi casa al trabajo en bicicleta. Ahí alguna vez conversábamos con los señores taxistas que nos subíamos y nos explicaban que aquí hay una política de respeto para los señores, los que respetaban repite la pregunta. La gente chévere, muy solidaria, generosa, amable. La ciudad de Medellín, yo estuve por primera vez, me sentía como en casa. La geografía es como estar en Quito, pero bastante grande la ciudad, y eso me motivaba a que su amabilidad de la gente muy entendida, sabe, una ciudad que vivió la situación de la guerrilla, del narcotráfico, gente que aprendió a vivir eso. Se lamentaban porque cuando estuvimos ahí, la desaparición de los periodistas en el Ecuador. Entonces, para ellos como que no es muy, muy notorio que suceda eso, porque vivieron cuánto tiempo en esa situación. Entonces se lamentaban por nosotros, porque reconocían que en verdad acá en el Ecuador no había sucedido algo parecido como lo que estaba sucediendo. En todo caso, cuando llegamos allá a Medellín, Víctor Gaviria, este cineasta que es el presidente de la Casa de la Cultura, de la Cinemateca de Medellín, nos dio el recibimiento y nos explicaba, nos brindó confianza, nos acompañó, nos guió, y habíamos charlado sobre los temas y los acontecimientos que se han dado, y querían que se dé para que la Cinemateca crezca. Sabía de nuestro referente, él estuvo acá en el mes de diciembre anterior, y prontamente con el director de la Cinemateca de acá de Ecuador, Diego Coral, armaron un ciclo de cine para muestra de cine ecuatoriano, el que justo llevamos allá a Medellín y Bogotá. Películas como Con el corazón en llanto, Abuelos, Entre mar y una mujer desnuda, Resonancia, Ratones y rateros, Alba, Los canallas, Secreto de la caja, La mama, Silencio en la tira de los sueños, Feriado, Los hileros de Chimborazo, Chocó maravilla, Los invencibles Shuar, Prometeo deportado, películas ecuatorianas. Esa muestra se dio allá y a la gente gustó mucho. Esto de que vamos a tener ahora una relación estrecha, de poder ir de Cinematecas trabajar, y la experiencia que teníamos que ir a transmitir. Como le cuento, yo me fui y no, de hecho, de que no podía, como una tertulia pudimos hablar con Víctor Gaviria, le conversaba de que alguna vez el sueño, porque me preguntaba cómo es que yo incursioné en esto, yo le conversaba que mi padre alguna vez hizo una caja de cine en la que expuso al público, y con ella les gustó la anécdota este. Entonces él, como para impulsarme, me dijo: cuenta la historia del relato de tu papá. Y así fue, conté, les gustó, y empecé a hablar con las diapositivas. Claro, me pedían que dónde está la laptop para poder poner las imágenes. Entonces se sorprendieron cuando yo tenía solamente anotaciones de un cuaderno, y arranqué, me encomendé francamente a Dios Todopoderoso, me encomendé, fluyó de mí, no sé qué dije, pero el asunto es que había gente que me quedaba mirando, sorprendida, gente, yo creía como como un sueño. Luego, cuando hicimos una pausa, que la señora Adriana González, que es la administradora general de la Cinemateca, se acercó y yo ya me había servido unas dos botellas de agua y me dijo: Hernán, por favor, pasa, tomemos un cafecito. Habían transcurrido ya cerca de 2 horas y media de lo que había estado hablando. El temor, no sé qué pasó, dónde se fue, y ahí notó que me había tomado 2 botellas de agua y que había estado habla. Una experiencia maravillosa, que ya encontré a un señor más o menos de unos 68 años de edad, que había sido trabajador de Gabriel Tramontana. Gabriel Tramontana es un cineasta, fue un cineasta de acá de Guayaquil, el que tenía una gran cantidad de películas de patrimonio ecuatoriano, pero cuando hubo un censo logró el Ecuador recuperar esas películas y está en conflicto. Entonces yo llevaba como ejemplo, por no haber puesto el cuidado debido a las películas, la tragedia que puede suceder, que el material se descompone, y había llevado ese como ejemplo. De pronto uno de los alumnos, este señor alzó la mano y dijo: yo fui alumno de Tom Montana. Entonces sirvió el tema también para prolongar la charla, el diálogo, y terminaron dándome la razón, porque justamente él había tenido un material ecuatoriano y colombiano, porque había tenido un laboratorio químico, y claro, al igual que el maestro, como le decía, no tomó las debidas precauciones y el material se echó a perder. Entonces, sí, y luego terminé de dar el taller, que aproximadamente estaba calculado por 4 horas, y habían transcurrido cerca de 6. Entonces, ya los nervios se habían calmado, y luego los alumnos que felicitaban, me agradecían, entre otros que me pedían anotaciones de ciertos datos técnicos, y que los daba, y yo parecía que estaba volando en las nubes. Entonces, sí, así son los sueños cuando se alcanzan, cuando después de esforzarnos tanto, estamos ahí y disfrutando del logro de haber vencido justamente los temores. Queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Radio Panamericana, Radio El Buen Pastor y Radio Ecos, y quienes nos siguen a través de las redes sociales, Hernancito nos deja un mensaje, nos deja una experiencia hermosa, y quiero felicitar una vez más a él, a Diego Coral, por esta travesía por Colombia, 2 ciudades visitadas, llevando 12 películas ecuatorianas para que las aprecien. Y sobre todo, nos deja esta enseñanza, Hernancito, que podemos alcanzar esos sueños. Venzamos esa timidez, ese temor, ese miedo de decir no puedo, sí podemos. Haberlo probado, y Hernancito, cuéntenos de aquí ese sueño, hacia dónde se expande. Yo creo que con esto, con esta experiencia, tuve la oportunidad de hacer enlaces con gente, y claro, de los viajes anteriores como alumno se hizo amistades, relaciones, y esto ha sido beneficioso para personalmente y también para la Cinemateca Ecuador, para el país, porque hemos logrado rescatar películas, títulos de películas ecuatorianas, como el caso de Dos Ángeles y Medio, ahora Paralelas de Acero, películas ecuatorianas, y hay otra película que ha tenido patrimonio fílmico, pero como ellos no tienen el film scanner, vamos a hacer un convenio para poder rescatar otra película. De igual manera, de la Cinemateca de Bogotá, no es Bogotá. Medellín, no es Medellín, Bucaramanga, está formando cierta cinemateca, entonces ellos también tienen material fílmico, y por ahí me anunciaron que había un título de película ecuatoriana. Entonces, como que en los años 1940, del 30 al 40, algo sucedió con personas que tenían mucha cercanía familiar, entonces realizaron tomas, y esas películas están llegando cada vez donde, a nuestra cinemateca, y ahora nos anuncian esos temas que van a poder venir acá para poder difundir. La experiencia está maravillosa, porque se ha podido estrechar más lazos. Hay gente en Bogotá, la verdad, era otro tipo de encuentro, porque si bien es cierto, en la Cinemateca Medellín estaban formando, pero en Bogotá es una cinemateca que ya existe, que ya ha trabajado y está cerca a un instituto como la Fundación Patrimonio Fílmico. pero ellos, como no tienen bóvedas climatizadas, no tienen film scanner, tienen un laboratorio químico, entonces todos los películas que llegan de Colombia a la fundación, a la cinemateca de Bogotá, lo pasan a al este instituto de patrimonio fílmico, porque ellos sí tienen restauración química, ellos sí están en capacidad de poder restaurar películas, tienen bóvedas climatizadas y personal calificado, gente muy preparada que se ha ido a especializar en la UNAM, en Cuba, en Brasil. Entonces aprovechan esa circunstancia, pero no tienen el film scanner. Nosotros somos admirados como un gran referente, porque somos en América del Sur el único país que tiene este film scanner, un logro que se hizo por medio de el Consejo Nacional de Cine, cuando presidía Juan Martín Cueva, que nos dio una mano para lograr ese film scanner. Y nosotros en ese sentido, pues, somos hasta ahora una potencia. Hemos logrado ayudar tanto a Bolivia como a Colombia esta vez. Entonces esos lazos cada vez se van estrechando. Allá también encontré el caso de una persona que no tenía no estaba preparado, no tenía un título de tercer nivel y estaba padeciendo lo mismo que yo padecía, con sus temores y cosas, pero sin embargo también ha logrado rescatar y hacer algo parecido. Entonces no creí que era yo el único caso, pero ahora cada vez veo que en el correo electrónico felicitaciones y han ratificado, ya nos anunciaron una invitación para el mes de diciembre para la inauguración de la Cinemateca en Bogotá, un logro bastante grande. Hay gente muy capacitada y joven que bajo la dirección de la señora Paula Cecilia Villegas, una joven entusiasta profesional en el arte de audiovisuales, ha logrado conseguir por medio del municipio de Bogotá una cinemateca, una infraestructura bastante grande en la que va a contar con 4 salas de cine y 2 bóvedas climatizadas. Entonces ese es un logro fantástico, yo vengo admirado de eso, y yo pienso que así cada vez los lazos se van a estrechar y vamos a avanzar mutuamente, dándonos una mano y compartiendo lo que hemos podido alcanzar el conocimiento durante los 30 años en el caso mío. Les gustó la experiencia que les conté, y ese taller fue interesante. Ahora sí puedo decir taller, porque la mayoría me dijo el taller que viste al final. Un gran logro personal y también un logro institucional. Felicito, le invitamos que en el futuro nos visite aquí a Los Colores de la Oscuridad y nos comparta nuevas experiencias. Como dice que en diciembre tenemos otra trajinada por allá por Colombia, pues esperamos que regrese y nos comente sobre otra experiencia vivida y lograda mediante la fe. Así que, Felicito, gracias por su presencia, y Los Colores de la Oscuridad le desea lo mejor. Y queridos oyentes, no lo olviden, si tienen un sueño, una meta, un anhelo, vamos en pos de ellos. Que Dios siempre está para ayudarnos a alcanzar esos sueños, cuando ponemos la fe en Él y cuando damos un paso a la vez. Hasta entonces. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Llega la tarde fe, por donde suba o desvane,

La zorra y la urraca. Un zorro hambriento llegó un día bajo un árbol donde se había posado una bandada de bulliciosas urracas. El zorro, escondido, comenzó a observarlas y se dio cuenta de que aquellas aves estaban buscando siempre qué comer y ni siquiera tenían miedo de posarse y picotear sobre esqueletos de animales. Probemos, dijo para sí el zorro. Despacio, despacio, sin que lo sintiesen, se tumbó, quedándose inmóvil, con la boca abierta como si estuviese muerto. Poco después, una urraca lo vio y enseguida se dejó caer del árbol. Se acercó al zorro y, creyéndolo muerto, comenzó a picotearle en la lengua y así dejó la cabeza en la boca del zorro como un cepo. La codiciosa urraca hace aquí el papel de aquellos inconscientes que, engreídos y abandonado toda prudencia, son fácil presa de otros más astutos que saben aprovecharse en propio beneficio de sus habilidades. ¿Cuán trágico es menospreciar o ignorar el peligro? Ya sea liberando el ilusorio león de la desmedida confianza en uno mismo o maniatando el más elemental principio de conservación. La tontería precede siempre al desastre. Para prevenir el desastre, la sabiduría advierte. Las pequeñas zorras arruinan grandes viñedos. No dejemos el alma y la vida a merced de las zorras de apariencia inofensiva. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración, Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Un tiempo maravilloso, este el compartido contigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Compartir nuestros sueños, nuestro trabajo. Lo hacemos con todo cariño para ti. Dondequiera que estés, en cualquier rinconcito de la patria o en cualquier lugar del mundo. Si nos sigues a través de internet, pues recibe el cariño fraterno de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad. No olvides que siempre pensamos en ti. Si estás caminando a través del celular, nos sigues, o tal vez estás en tu habitación, o estudiando, o simplemente soñando, allí estamos contigo. Somos Los Colores de la Oscuridad. Y Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana volveremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Y ahora te dejamos con una canción mágica, en este fascinante rincón del diamante púrpura. Disfrútala y no olvides valorar a tu familia. Ella es tan valiosa como tú mismo. Javier Alejandro te dice hasta la próxima.